Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Un tiempo para partir y otro para regresar. Tiempo de huracanes. Esta semana presentamos La Esperanza. A veces la lluvia es una promesa. La necesitamos y nos llega como una bendición. Otras nos lava el alma y se parece a las lágrimas que no nos atrevemos a derramar. Ramón muchas veces había tenido un sentimiento de desolación mirando correr la lluvia a través de la ventana de su oficina. Pero cuando llegaba el momento de las decisiones, no se echaba para atrás. Algo siempre lo impulsaba a seguir adelante, tal vez por pura intuición, tal vez porque el amor por su familia y por aquel pueblo que lo había visto crecer era muy grande. Vea, doña Jacinta, tenemos lluvias para unos cuantos días. Lo mejor es que vuelvan al albergue, por favor. Ay, mire, señor alcalde. Primero estuvimos en el gimnasio. Sí. Después construyeron ese albergue. Esto tiene mucho tiempo y yo no le veo solución. Prometieron que el gobierno nos iba a ayudar con el problema, pero mire, aquí estamos. Esta es mi casa. Es lo único que tengo. Doña Jacinta, estoy de acuerdo con usted. Sé que está cansada y bueno, nunca dije que esto iba a ser fácil, ¿verdad? Pero ahora le estoy pidiendo que regrese con los niños al albergue por lo menos hasta que pasen las lluvias. Ay. Después le prometo que vamos a tener una reunión todos los vecinos para encontrar una solución definitiva al problema. ¿Qué le parece? Está bien. Bien. Pero solo porque usted me lo pide. A ver, señores, vamos a ayudar a doña Jacinta. ¿Qué necesita llevarse? ¡Don Ramón! ¡Don Ramón! ¡Don Ramón, pronto! Tenemos una emergencia. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué pasa? La casa de su hermano se desplomó.